invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata va en disfrazar economía. Buenas, empezamos aquí el noticiero que no panda el cúnico por Radio La Leñera. Y en este 8 de mayo del 2020 vamos a tratar los siguientes temas. Todos y todas ya saben, se acerca la temporada del Sonda y nos preguntamos cómo prepararnos para no repetir errores. Por eso consultamos desde la municipalidad al área de contingencias climáticas para ver qué están preparando para este invierno. Son varios los temas que se complican con esta situación de cuarentena. Y uno de ellos es la educación. Vamos a estar hablando ahora con gente del sindicato que nos va a contar cómo es la realidad hoy de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en Mendoza. Y hoy es viernes y tu salud lo sabe. Por eso compartimos la columna de Lorena sobre plantas medicinales. Y vamos ahora con la gacetilla de este viernes 8 de mayo del 2020. Este es el panorama internacional. Un paso contra la impunidad histórica de los represores argentinos. El gobierno de Francia ordenó retirar la Orden Nacional del Mérito de ese país al ex marino Ricardo Cavallo, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA. La había recibido a la mención en 1985, luego de 3 años como agregado naval en la Embajada Argentina en París. El reclamo lo impulsaron sobrevivientes de ese centro clandestino y lo formalizó el gobierno de Alberto Fernández durante su visita oficial de febrero. El canciller Felipe Solá difundió anoche un mensaje de agradecimiento al presidente Emmanuel Macron y destacó el compromiso de seguir construyendo memoria, verdad y justicia. Le devolvimos la centralidad a los derechos humanos, celebró la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Las peligrosas fiestas COVID-19 para contagiarse el virus. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Washington alertaron sobre supuestas fiestas COVID-19. Los asistentes a estos eventos buscan contagiarse del virus con la creencia de que así desarrollarán anticuerpos y se volverán inmunes a la enfermedad. Al enterarse, los expertos en sanidad del país pusieron el grito en el cielo, ya que no está confirmado que eso funcione. En paralelo, pero también lejos de las recomendaciones de los epidemiólogos, el presidente Donald Trump busca una reactivación rápida de la economía. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con casi 1.3 millones de contagios y más de 75.000 muertos. Brasil. Tribunal ratificó la condena de 17 años para Lula. Mientras el coronavirus avanza en un ritmo letal en Brasil, que se va ubicando entre los países con más casos del mundo, más de 8.500 personas perdieron la vida por la enfermedad y hay más de 125.000 contagiados y contagiadas, la justicia de Brasil ratificó ayer, en segunda instancia, un fallo que condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a más de 17 años de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de capitales. Por unanimidad y por teleconferencia, debido a la pandemia de coronavirus, los 3 jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región rechazaron la apelación de la defensa de Lula y confirmaron la condena impuesta en febrero de 2019. El expresidente criticó el fallo, aunque dijo que lo esperaba y agregó en sus cuentas de redes sociales: ellos serán desenmascarados. Yo espero estar vivo para verlo. Soy de una tierra en la que nos gusta pelear mucho. Pasamos al ámbito nacional. En las últimas 24 horas, los casos positivos de COVID-19 se incrementaron en 163 nuevos contagios en el país, para alcanzar un total de 5.371. En tanto, según el reporte vespertino del Ministerio de Salud, hubo 9 nuevas víctimas fatales. Solo una de ellas no residía en la ciudad o provincia de Buenos Aires. El total de fallecidos ya alcanza los 282. la cuarentena sigue en formato flexibilizado. El presidente Alberto Fernández anunciará hoy la prórroga de la cuarentena por otras 2 semanas, pero en una nueva etapa flexibilizada en la que se apuntará a recuperar la actividad económica con la reapertura de más de 1.000 industrias y empresas en todo el país. En la capital, donde hoy se registran la mayoría de los nuevos contagios, solo se permitirá que vuelvan a abrir los comercios de proximidad. Para todos los casos, habrá un protocolo sanitario que deberá cumplirse y permanece en pie la promesa de volver todo para atrás en caso que se disparen los casos. Todavía se discutía qué hacer respecto a las salidas recreativas en el AMBA. Era probable que se habilitaran, pero solo para los fines de semana. Esto también es una forma de independencia. Así se refería la viróloga argentina que desarrolló el primer test serológico hecho en el país. Andrea Gamarnik, referente del proyecto y figura local y regional en el campo de la virología molecular, es la responsable del equipo de científicos y científicas del CONICET y del Instituto Leloir, que desarrollaron en tiempo récord el primer test serológico hecho en el país, que determina si una persona estuvo en contacto con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La prueba ya tiene nombre, COVID-ARG-IG, y con este bautismo, el país se convierte en la 8ª nación en el mundo en tener una tecnología de estas características, después de China, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Gracias a su bajo costo de producción, este nuevo test, que ya fue registrado por ANMAT y puesto a disposición del Ministerio de Salud, reemplazará los kits importados. Su éxito ya fue comprobado en 5.000 análisis realizados en centros de salud porteños y, de acuerdo a la expectativa de Gamarnik, permitirá realizar 10.000 pruebas semanales y escalarlo a 500.000 en tan solo un mes. El gobierno pagará sueldos a 2 millones de trabajadores y trabajadoras. A raíz de la parálisis de la economía y los efectos recesivos de la cuarentena, el Gabinete Económico definió la continuidad del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción para el pago de salarios complementarios correspondientes a mayo. También se flexibilizaron requisitos para poder llegar a la cobertura de 2 millones de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta a las empresas de hasta 25 trabajadores y trabajadoras. El programa contempla casi el 70% del salario neto. Coronavirus, una vuelta a clases escalonadas y después de las vacaciones de invierno. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que no hay una proyección de vuelta a las escuelas en el corto plazo, porque se acerca el invierno y preocupa el uso de transporte público. Aseguró que en el regreso a las aulas se les dará prioridad a los alumnos que están concluyendo la escuela primaria o secundaria. Piden que se retomen los juicios de lesa humanidad. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo emitieron comunicados en los que pidieron la elaboración de protocolos para que se continúen los juicios de lesa humanidad más allá del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto se da luego de la recomendación festejada por los organismos de derechos humanos que tomó la presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, para que los tribunales orales continúen con los procesos de forma remota. Y vamos ahora a nuestra provincia. Un nuevo contagio elevó a 81 los casos de COVID-19 en Mendoza. Este jueves, el gobernador Suárez destacó que la curva de contagios se mantiene estable y controlada en el área metropolitana, como así también en todo el territorio provincial. La lucha por un salario digno no declina con la pandemia. En el último mes comenzó a caminar un proyecto de producción y comercialización de lavandina y alcohol en gel en el que participan 16 jóvenes de los asentamientos Los Hornos y Castro de Guaymallén y del barrio La Favorita de Ciudad de Mendoza. El emprendimiento se lleva adelante en las instalaciones de la planta de productos deshidratados de la cooperativa de trabajo La Terre, un espacio clave para la economía popular de Mendoza, rubricado por la resistencia de los trabajadores y trabajadoras que recuperaron la fábrica y por todo lo que se ha generado a su alrededor. En plena pandemia, una diputada oficialista propuso recortar los sueldos estatales para rescatar al sector privado. La diputada Josefina Canale, del Partido Demócrata, aliada al gobernador Suárez, presentó un proyecto de ley para bajarle el 20% a los sueldos de los estatales por la pandemia. Pretende que la plata que se recorte a los salarios de los trabajadores del Estado sea para que el gobierno salga a rescatar a los privados. Según admitió la legisladora, el proyecto comete una enorme injusticia, que es castigar a todos los empleados públicos por igual. Aunque de inmediato, la diputada Canales justificó su propuesta de recorte a los salarios de miles de trabajadores, preguntándose si el Estado sirve para dar empleo o si sirve para dar servicio. ¡Ah, bueno! Con el 70% de caída en las ventas, Suárez analiza flexibilizar actividades comerciales. Vía Twitter informó el mandatario mendocino: ayer me reuní con el Comité Epidemiológico para evaluar el estado de situación actual de la cuarentena. El gobernador Rodolfo Suárez analiza pedirle a Alberto Fernández la flexibilización de algunas actividades relacionadas con el comercio en el Gran Mendoza. También en Mendoza piden que se continúen con los juicios por delitos de lesa humanidad. El fiscal general Dante Vega, titular de la Oficina de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Mendoza, y el fiscal Daniel Rodríguez Infante, pidieron al Tribunal Oral Federal 1 que se forme una mesa de contingencia a la mayor brevedad posible para evaluar la continuidad de los juicios de lesa humanidad en el contexto de la pandemia. En Mendoza está desarrollándose el noveno juicio, iniciado en 2019 y suspendido en marzo de este año en el marco de la emergencia sanitaria. En este juicio se juzgaba por primera vez al destacamento 144 de inteligencia del Ejército y a la Fuerza Aérea como parte del aparato organizado de represión. Y como habíamos anunciado, estamos entrando ya en los tiempos de sonda en Potrerillos, en alta montaña, y preocupados por lo que sucedió, sobre todo el año pasado, que derivó en un incendio tremendo que consumió gran parte de la zona de Las Vegas, dañando no solo pastizales, no solo animales, sino también daños materiales en casas, es que quisimos desde la radio poder abordar y poder enterarnos qué es lo que están haciendo desde la municipalidad para prevenir ese tipo de catástrofes. Vamos a escuchar ahora un informe que realiza un balance de lo que sucedió en julio del año pasado con el Sonda y con los incendios en la zona de Potrerillos. Informe de vecinos y vecinas autoconvocados de Potrerillos y de los Altos Valles en relación a los hechos ocurridos durante el sábado 20 y el domingo 21 de julio del 2019. En primera instancia, los y las vecinas se alertaron unos a otros ante los focos de incendio y de inmediato se abocaron a colaborar con el control del fuego en la madrugada del domingo 21 de julio. Aún en las zonas donde los bomberos no llegaron, hubo vecinos presentes. Las familias afectadas se autoevacuaron en casa de amigos y familiares. Algunos pobladores, conjuntamente con un grupo de turistas, se refugiaron en el SIC de Potrerillos durante esa noche. Algunos aspectos a destacar respecto al operativo fue que los bomberos llegaron tarde, en algunas zonas no llegaron, bloquearon el acceso a las personas, la recarga de agua era lenta porque no habían tomas de agua en los lugares donde eran los focos de incendio. Eso generó que el fuego se propagara rápidamente. Si bien evacuaron a las personas, no era seguro salir con el viento teniendo en cuenta la caída de los árboles y los cortes de cables. Tampoco es claro cuál o cuáles son los lugares seguros para evacuar. A partir de ese momento comenzó el relevamiento de daños por parte de los miembros de la comunidad y el pedido de colaboración con ropa, abrigos, alimentos y materiales de construcción a través de las redes sociales, concentrando la recepción de los mismos en el Club del Plata y Radio La Leñera. Según grupos de vecinos y profesionales que se acercaron a colaborar, los incendios del sábado 20 y del domingo 21 de julio dejaron como un saldo de 13.500 hectáreas quemadas, un centenar de animales quemados. Respecto a las familias damnificadas, se han relevado 15 viviendas incendiadas en su totalidad, 5 de pérdidas parciales por quemaduras o destrozos por el viento y 20 familias que han perdido sus animales de forma total o parcial y el campo, que es el espacio de trabajo. Entre estos, muchos perdieron sus herramientas de trabajo, ya que gran parte de ellos trabajaban vinculados al turismo o a la cría de animales. En cada sonda se producen caídas de árboles, sea por viejos o por la altura. No existe ninguna regulación ni mantenimiento sobre los mismos. El tendido eléctrico es aéreo y, por lo tanto, sea por la caída de árboles o por chapas que vuelan, los cables se cortan y han sido también generadores de incendios. No existe ningún tipo de cartelería que prohíba el fuego, tampoco que informe sobre cómo actuar en casos de viento sonda. Hay que tener en cuenta que Potrerillos es un lugar muy visitado por turistas que desconocen este tipo de viento. Existen varios espacios cercanos a viviendas donde desde el municipio se llevan los escombros. Esos son focos de fuego en potencia. No existe en la comunidad escuela, centro comunitario, club, espacios de capacitación acerca de cómo actuar frente a una emergencia. Potrerillos no cuenta con los medios necesarios para realizar un operativo exitoso en caso de emergencia. Falta de camiones, desconocimiento del lugar, no hay tomas de agua, compresión en los valles de altura, no existen lugares de evacuación reales. La implementación de un plan de contingencias en Potrerillos y los Altos Valles surge de la necesidad de promover acciones preventivas en la lucha contra incendios forestales a través de la difusión y concientización en los sitios de mayor incidencia. Para esto es necesaria la articulación de distintas instituciones y organizaciones, bomberos, defensa civil, municipio, centro comunitario, escuelas, radio comunitaria, club, etc. Pero especialmente se refiere a la participación en cualquier plan o propuesta de las y los habitantes de la zona. Finalmente, frente a los hechos ya ocurridos, es urgente un plan de remediación que repare la flora y fauna afectada y que dé respuesta a las familias damnificadas. Puntos que presentamos como reclamos al municipio. Exija a EDEMSA que frente a una alerta de viento sonda corte el suministro no solo para prevenir incendios, sino también por peligros de electrocución. Realice mantenimiento y evalúe la posibilidad de conexiones subterráneas. Que el municipio realice cartelería adecuada informando que Potrerillo es una zona de riesgo de incendios, que no pueden realizar fuegos. Además, que realice folletería para informar a los y las visitantes sobre medidas precautorias en caso de viento sonda e incendios. Que utilice el informador turístico para dar información sobre estos a los turistas, como prohibición del fuego y cómo actuar. Que los camiones municipales no tiren los materiales y restos de escombro en la zona, ya que son posibles focos de incendios y se encuentran en las cercanías de hogares. Que exista reserva de agua en los valles y camiones en condiciones cuando haya alerta de sonda. Que haya recorridos por parte de guardaparques y o policías, controlando que no hagan fuego los días con alerta de viento sonda. Que realice poda de arboleda y control de los mismos. Que el cuerpo de bomberos que colabore conozca la zona y, en caso de desconocerla, que algún local acompañe a los bomberos. Que se realicen las capacitaciones y talleres necesarios para que toda la comunidad esté preparada ante una situación de emergencia, en las escuelas, centros vecinales, clubes, radios. Escuchábamos ahí el informe grabado por nuestra compañera de radio Miriam Chinigioli. Y ahora sí, vamos a la entrevista que le realizamos a Carlos Gómez, coordinador de emergencias de la Municipalidad de Luján. Buenas noches, mi nombre es Carlos Gómez, soy el coordinador de emergencias de la Municipalidad de Luján de Cuyo y agradezco a la radio la convocatoria para conversar con ustedes los temas de emergencias del departamento. Quiero llevarles el mensaje de que la Municipalidad de Luján de Cuyo trabaja activamente junto a su plan de emergencias en trabajo de prevención para la zona de Potrerillos y todas las zonas del departamento. Este trabajo se puede realizar en parte gracias a la colaboración de los vecinos y a la formación de los grupos de emergencia que hemos desarrollado en cada zona, que nos permiten recibir información rápida de los eventos que se estén produciendo y de esa manera poder organizar y encauzar la ayuda para poder hacer frente a las diferencias, a las diferentes amenazas que se producen en la zona. Este año tuvimos durante el verano y puntualmente durante el mes de enero muchas tormentas que produjeron fuertes crecidas en los arroyos de la zona de Las Vegas, y gracias a la colaboración de los vecinos en cuanto al reporte de las zonas con lluvia y a las zonas con crecimiento de río, pudimos trabajar rápidamente para poder sacar a los visitantes y a los moradores de la zona que estaban bañándose sobre la zona de los cauces y dar aviso a los vecinos de las crecidas de los arroyos. Es por eso que los invitamos a ustedes a seguir incorporándose y trabajando junto a los grupos de emergencia, que son una parte fundamental para trabajar mancomunadamente en la prevención de riesgos durante las amenazas producidas por tormentas, por viento sonda, por incendios forestales o cualquier otra amenaza que tenga la zona. En cuanto a otras consultas que me han hecho en la radio, les informo que en cuanto al cuartel de bomberos de Las Vegas, el año pasado, en el mes de octubre precisamente, se firmó un comodato de cesión de un terreno en calle Los Malantiales hacia los bomberos voluntarios de Luján de Cuyo, los cuales, cuya institución tiene la intención de construir un cuartel en la zona. Para eso es necesario la obtención de fondos para hacer frente a esa construcción. Todos esos antecedentes están cargados en un programa que se llama Argentina Hace, que es del gobierno nacional, y que de ahí esperamos obtener toda la financiación para hacer frente a esa construcción. Por otro lado, también durante fines de año y este año se hizo un censo del arbolado público de la zona con la participación de la delegación municipal y la gente de Espacios Verdes. Y en cuanto se levante la cuarentena, se comenzará a trabajar con el podado y la erradicación de los forestales que han sido censados y que requieren una especial atención. Bueno, la zona es patrullada permanentemente por las fuerzas públicas. Queremos agradecer el trabajo permanente de la gente de bomberos de Potrerillos, dependiente del inspector Rojas, y de la comisaría de Potrerillos, dependiente del subcomisario Gabriel Morelo, que hacen un trabajo importantísimo para llevar seguridad a la zona. Y también agradecer el trabajo del delegado municipal, señor Martínez, cuya presencia y trabajo es muy importante para todos ustedes. Con respecto a las consultas que me hicieron de DEMSA y de las empresas de Telefónica, tengo que decirles de que no hemos tenido ninguna novedad al respecto. Después de la reunión que mantuvimos con el director provincial de Defensa Civil y las autoridades de las prestadoras, no hemos tenido ninguna respuesta efectiva y continuamos insistiendo en la resolución de esos problemas para la zona. Bueno, les agradezco el contacto de la radio. Invito nuevamente a los vecinos a formar parte de los grupos de emergencia. Para quien no lo sabe, los grupos de emergencia son grupos para reportar cualquier tipo de novedades referentes a seguridad y emergencias en la zona, como así también para recibir de parte del municipio y de las organizaciones que trabajamos en estos temas, de los respectivos alertas meteorológicos y de instrucciones de qué hacer en caso de las distintas amenazas que pueden afectar a la zona. Les agradezco la comunicación y nos mantenemos en contacto. Saludos. Y escuchábamos ahí a Carlos Gómez, coordinador de emergencia de la Municipalidad de Luján. De los sectores más vulnerados, tanto por la realidad sanitaria como por la ausencia del Estado provincial, es el de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Radio Sin Dueño de Tupungato entrevistó al secretario de Educación del SUTE, Pablo Masuti, miembro de la Red por los Derechos Humanos y de la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes de Mendoza, quien nos describe la situación del sector y la realidad que atraviesan tanto las escuelas como las comunidades en el contexto actual de pandemia y aislamiento social. Bueno, justamente esta pandemia que es a nivel mundial, que azota a todo el mundo, por supuesto Argentina y Mendoza no están exentas de eso, con un sistema capitalista que produce todos los flagelos de la humanidad. El hambre, la explotación, las desigualdades y por supuesto las desigualdades en términos sociales, educativos y también lo que estamos viendo fuertemente en términos de la salud, con una salud que históricamente se ha venido desfinanciando, desguazando en todos los países, también en el nuestro y fundamentalmente en la provincia de Mendoza, y hoy impacta fuertemente a la hora de tener que resolver estas situaciones de la pandemia. Digo, en esta situación, al tener esta recesión económica y demás, evidentemente los estados, y fundamentalmente lo que nos está pasando en Argentina y principalmente en Mendoza, es destinar, por un lado, todos los fondos a lo que supuestamente es contrarrestar la pandemia e invertirlo. Ahora, nosotros lo que en ese sentido estamos planteando es no puede salir, digamos, este financiamiento, esta inversión en términos de salud, digo, entre paréntesis, se les está pagando cada vez menos en términos salariales y también en términos de condiciones de trabajo a los médicos, a los enfermeros, no hay insumos suficientes, digo, ¿dónde está yendo esta inversión? Pero si hecho se está haciendo, no puede salir de los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, acá el impuesto a las grandes fortunas tiene que ser un hecho y se tiene que agilizar rápidamente. Digo, no hay problemas para reducirle el sueldo a los trabajadores o dar de baja, como está pasando en Mendoza con los trabajadores y trabajadoras de la educación. Digo, no se llaman a suplencia, no se están pagando al día las deudas. Hay deudas que tienen a los trabajadores en general, a los compañeros celadores y celadoras, digo, hay un impacto muy fuerte en el bolsillo del día a día de los trabajadores y trabajadoras en general, y en particular los trabajadores de la educación, no pueden ser que estén pagando esta crisis. La tienen que pagar los que más tienen, esto es así. Esto se llama distribución de la riqueza. Concretamente nosotros en Mendoza, desde el sindicato, desde los trabajadores y trabajadoras de la educación, lo que estamos exigiendo es justamente eso, que hay apertura a paritarias salariales, aumento de emergencia, principalmente a quienes menos ganan, y lo que tiene que ver con la activación a través de un acuerdo paritario de las suplencias. Es decir, hoy tenemos muchos casos de suplencias que no se están dando, se dieron y no se han dado de alta. Por supuesto, más allá de los problemas que venimos arrastrando en términos de condiciones de trabajo y salariales. En este contexto, en donde se les está exigiendo a los trabajadores y trabajadoras de la educación tareas sociales como la entrega de bolsones, de mercadería, y por supuesto el trabajo que se está haciendo hoy desde cada una de las casas con la educación virtual, con todas las dificultades y las desigualdades que esto genera, tanto a nivel de familia, de estudiantes, y también en términos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, donde no se les ha aumentado, se les está dando de baja, no se les reconocen las paritarias, las suplencias y las deudas, y por otro lado se los super exige, y el gobierno por otro genera es más mecanismos de control, más mecanismos de disciplinamiento, en lugar de intentar sostener, hacer un seguimiento, un apoyo a cada una de las escuelas. Nosotros en este sentido lo que estamos pidiendo es participación en los instrumentos de evaluación y también en todo lo que tiene que ver con los instrumentos pedagógicos. Y por otro lado, por supuesto, reafirmar la necesidad de paritarias urgentes para poderle dar a los compañeros y compañeras las soluciones que necesitan en términos salariales y en términos de condiciones de trabajo. Y en este sentido es importante también visualizar en términos integrales esta situación de crisis, ¿no? Nosotros también participamos de la Red de Derechos Humanos, de las asambleas en la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, digo, y de las distintas organizaciones sociales que hemos intentado acompañar y estamos intentando acompañar problemáticas de salud que implican, digamos, problemáticas sociales, ¿no? Digo, el aislamiento social obligatorio, el discurso de quedarse en la casa, digo, esto golpea a las clases trabajadoras fuertemente. Digo, en términos educativos, nosotros tenemos compañeros y compañeras que, como en el caso de celadores, celadoras que necesitan tener otra actividad teniendo en cuenta los bajos salarios y hoy no lo han podido hacer, compañeros docentes también. Y esto pasa en los barrios, en nuestros estudiantes, en nuestras comunidades, donde sumado a la situación propia de la pandemia, se activan otros mecanismos de desigualdad que tienen que ver con esto, con tarea. Es más, la represión y la justificación de las fuerzas de seguridad en términos de multas, de aprehensión de compañeros y compañeras que salen a buscar el sustento diario. Y esto evidentemente golpea también, no solamente en la salud, sino en las condiciones materiales de existencia. Oportunidades de participar en todo lo que fue el reclamo con los trabajadores y trabajadoras de la cosecha, que no podían volver a su tierra, con todas las dificultades que habían del transporte, pero también que arrastran los problemas de precarización laboral y de explotación, diríamos, en términos de lo que tiene que ver con el trabajo de la tierra y con las patronales que no se hacen cargo y un Estado que se mantiene ausente de esta situación. Es decir, hay un panorama integral de situaciones de flagelo, situaciones de desigualdades, de situaciones de abandono del Estado, y que los trabajadores y trabajadoras de educación no estamos exentos a eso. Entonces, desde el SUTE, desde las organizaciones sociales, lo que estamos reclamando, que el Estado se haga presente con subsidios, con ayuda económica, pero también con las herramientas que tiene, como tiene que ser con las paritarias, que tiene que ver con todas las herramientas que sí se deben usar en beneficio del pueblo y de la clase trabajadora. En este sentido, nosotros, por un lado, estamos impedidos de generar acciones, digamos, en términos de la calle, en términos de la protesta social, que por otro lado siempre fue, y principalmente en esta provincia, castigada, disciplinada, imputada, y por otro lado no se están dando las herramientas que sí tiene el Estado para activar estos procesos de ayuda, estos procesos de discusión, de debate, para mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones. Y en este sentido nosotros estamos generando, como decía recién, acciones que tienen con la organización, la unidad, de la solidaridad entre los trabajadores, para diseñar y llevar adelante acciones en conjunto. Hoy desde la forma que podamos, pero sí seguramente hacia adelante, seguir activando la presencia, seguramente en la calle, seguramente con todas las herramientas gremiales que tenemos al alcance, para poder decirle a este gobierno que no se puede gobernar desde un escritorio, y sí se tiene que sentar con los trabajadores y trabajadoras, que lo puede hacer ahora y que lo tiene que hacer de la manera urgente, para que las soluciones lleguen al pueblo trabajador y a cada una de las familias de Mendoza. Así escuchábamos desde Radio Sin Dueño de Tupungato al secretario de Educación del SUTE, Pablo Masuti. Y acercándonos al final de nuestro noticiero, le damos paso a la columna sobre plantas autóctonas y saludables a cargo de Lorena. Que nuestro alimento sea nuestra primera medicina. Autogestión de la salud. En cuanto a su uso medicinal, no existe una sola manera de preparar y consumir las plantas medicinales. Al contrario, existen varias formas de emplearlas dependiendo de la necesidad. Si se trata de un malestar interno, se necesitará ingerir por vía oral, ya sea preparando una infusión, cocimiento, tintura madre, jugo, etc. En caso de malestares externos, como herpes, llagas, verrugas o heridas, la planta precisa ser aplicada en la piel, por lo que necesitaremos que sea preparada en forma de ungüento, cataplasma, aceite, pomada, baños de asientos, entre otras opciones. Cada planta cumple una función determinada y debe ser preparada y consumida de manera específica para cumplir el efecto deseado. Llegamos al final del programa. Esperamos, por supuesto, que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado. Y los invitamos, por supuesto, a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena, y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Y nos volveremos a encontrar el lunes en nuestros dos horarios, a las 13:30 y a las 21:30 horas. Esto fue Que no panda el cúnico. Les agradecemos, por supuesto, el haber escuchado y atentos siempre a los aportes que quieran hacernos. Los dejamos con un poquito de humor en estos tiempos de cuarentena y buena música para el final. Hasta luego. Ya salió Jaime a la calle, por fin. Lo que pasa es que me tenía que volver, porque había cogido el censo para demostrar que estábamos censados en Triana. Había cogido el empadronamiento también, por si nos paraba la policía. El libro de familia, para demostrar que el niño es mío. Había cogido un cronómetro para demostrar que teníamos que estar por una hora nada más, que llevábamos una hora nada más. Había cogido una cinta métrica de un kilómetro aproximadamente, que le iba soltando según íbamos avanzando para no alejarnos más. El patinete con las toallitas de sanitor para irlo desinfectando en cada momento, el gel hidroalcohólico para las manos, una mascarilla de adulto y una mascarilla de menor, y al final con todo eso pues se me ha olvidado el niño y he tenido que volver. El camino del hoyo. El vivo arbollo. Cigarro entre los únicos dos dedos. Carpintero trae madera nueva. Y debajo del sombrero tengo un agujero y sale un humo que marea. Y de fondo suena una canción. Una canción que dice camino del hoyo. Y cogiendo papa, camino del hoyo. Hasta saltando vaya, camino del hoyo. No hay ninguna muralla que no salte yo. Se halla la suerte tendida. El niño en el jardín de la alegría. Una cosa diferente entre los sueños de la gente. Mientras uno coge vuelo, otros sondan agujero. Cada uno a su manera busca la razón primera, entonando esta canción. Camino del hoyo, fui cogiendo papa. Camino del hoyo, fui saltando valla. Camino del hoyo, no hay ninguna muralla que no salte yo. ¡Toma! Cigarro entre los únicos dos veo. Carpintero trae madera nueva. Y debajo del sombrero tengo un agujero. Y sale un humo que marea. Y si alguna vez te ponen las cosas al revés, ¿qué hago yo? Porque me falla la suerte, porque encuentro el amor. La cosa varía, busco una distracción. Hoy cambio la costilla.